Palabra de Colibrí 2, segundo encuentro de poesía, minificción y cuento breve, Roberto López Moreno, editorial El Canto de la Alondra. Poemas suyos han sido traducidos al italiano, es autora de libros Sirenas de Cuarzo, El Lugar Privilegiado, editorial Verso Destierro del año 2001. Además, ha participado en diversos festivales y encuentros de poesía en la República Mexicana. Actualmente estudia en la Facultad de Derecho de la UNAM. Aracelia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pues muy feliz de estar con ustedes. Muy bien, pues además de que ya te conocimos un poco por tu semblanza, cuéntanos, ¿quién es Araceli Amador Vázquez? ¿Quién es? Ajá. Ay, es que se me cortó un poquito el audio, pero sí, esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí. Pues mira, creo que tengo muchas facetas, pero bueno, antes de entrar al aire, estábamos comentando que pues estudio Derecho, pero... y trabajo también en relación a mi carrera, pero pues mi principal aporte y lo que soy creo que es el arte, y me gusta disfrutarlo y hacerlo y trabajarlo. Entonces lo que te comentaba pues también era que intento juntar esas dos facetas de mí, tanto la parte de la poesía como la parte del derecho, para llevar el derecho tanto a mi escritura y la poesía a un trabajo que disfruto, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdas que, yo antes te había comentado acerca de que este programa tiene la finalidad de hacer la literatura o temas literarios un poco más potables para el público en general? Y en este sentido, quiero que por favor nos compartas por qué te gusta escribir. Pues... en principio me gustaba escribir porque lo vi como una forma de catarsis, algo sin lo que yo no podía vivir, porque al momento de escribir pues sientes cierto disfrute, ¿no? Cierto placer al momento del quehacer de escribir. Sin embargo, a partir de lecturas... y obviamente que primero hay que ser lector antes de ser escritor, pues me fui enamorando cada vez de la poesía, en general de la literatura, pero me gusta mucho a mí, en lo particular, la poesía. Y pues por eso lo disfruto, ¿no? Porque a través de que voy conociendo y tanto la parte de la experiencia como la parte de las lecturas, me gusta narrarlo, decir lo que conozco y que las personas vean lo que yo leo o veo en mis poemas. Ahorita estoy escribiendo también novela o cuento, pero en general me gusta eso, ¿no? Que las personas se enteren como de cómo percibo el mundo. Bueno, y en ese sentido ahorita nos decías, sí, igual coincido mucho contigo en que antes de ser escritores primero hay que leer mucho. Y hablaba sobre algunas lecturas que has tenido o que has hecho. ¿Puedes platicarnos y compartirnos cuáles son tus autores preferidos o tus influencias? Claro, pues mira, te digo que yo escribo de todo, pero me he abocado por la poesía porque creo que ahí he encontrado que pues varias cosas de las que hago tienen afinidad con ellos. La poesía es maravillosa y creo que podría señalar algunos autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Enrique González Rojo, por supuesto también tengo varios maestros que escriben y que son autores contemporáneos, que es como Adriana Tafoya, Alejandro Paniagua. También disfruto mucho leerlos y creo que al ver a mis maestros escribir y que pueden tener, creo que un libro físico, creo que el primero que vi tener un libro y que a mí me dio clases era Alejandro Paniagua, y cuando yo lo conozco y nos dice soy escritor y tal, dije, para mí fue impresionante, ¿no? Quizá fue como conocer una celebridad y motivarme en el sentido de, o sea, conozco a una persona que escribió un libro, quizá yo también lo pueda hacer en algún momento, ¿no? Y después surge mi primer libro que a mí me hace muy feliz. Entonces siento que esas lecturas que a cada persona las toca de alguna forma,

Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la poeta Araceli Amador Vázquez. Ya escuchamos un poco acerca de ella y un poco acerca de sus primeros pasos en la literatura, en este arte de escribir y de la poesía. Y ahorita fuera del aire comentaba con ella que, bueno, de hecho ya también estamos platicando antes de entrar al programa, que no sé con quién platicaba, creo que, bueno, no recuerdo la verdad. El punto es que está esta idea, ¿no?, acerca de que los quienes se dedican, por ejemplo, a la abogacía, son abogados o estudian leyes, tienen un poco de más inclinación hacia la escritura o hacia las letras. Y justamente Araceli es abogada, y no sé qué tanto compartas esta idea conmigo, Araceli. Pues sí, pues creo que a lo largo de la historia hay varios escritores que estudian derecho, ¿no? Está como Kafka o Villaurrutia, se me vienen a la mente. Pero creo que, pues sí, sí se comparte la parte de la palabra, ¿no? Creo que al final de cuentas tanto el poeta como el abogado comparten eso, que tienen que aprender a dominar la palabra y meterla en ciertos moldes para lograr la finalidad de su trabajo. Y bueno, complementando esto que nos dices, ¿cuál crees, tú como poeta, cuál crees que es la actitud del poeta? ¿Cuál sería la actitud del poeta, primero que nada, ante la vida y ante la hoja en blanco, que muchas veces es hay como que cierta lucha, ¿no?, contra la hoja en blanco, pero ¿cuál debería ser la actitud del poeta? En el caso de que habría una actitud ideal. Pues yo creo que muchas veces tenemos la desconfianza en nosotros, ¿no? Primero sería confiar en nosotros mismos, y creo que esa confianza se logra a través también del trabajo. O sea, una obviamente es tener esa parte de okay, hay veces que no tenemos la idea o creemos que no está bien y hay que estar trabajando y trabajando el verso, ¿no? Una forma de dominar la palabra, que a veces no encaja en lo que queremos decir. Pero creo que también es una de las partes importantes, pues es estar informados, y creo que la actitud del poeta sería eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a aportar mi palabra al otro? Comenzar por preguntarnos, ¿esto va a aportar? Y si es que va a aportar, ¿cómo lo voy a decir? Y ahí empieza como todo el trabajo intelectual del poeta, y cómo es que podemos llegar a hacerlo. Pero también no, si no tenemos la idea o no tenemos las ganas de escribir, estamos en un momento difícil, pues yo creo que a veces hay que también darnos como ese espacio, ¿no?, de no querer ser perfeccionistas y presionarnos y decirnos, no, somos lo peor, porque he visto, bueno, a mí también me ha llegado a pasar, pero también lo he visto en otros compañeros que no confían en su trabajo, ¿no? Creen que van a fracasar en la vida porque en ese momento no se les ocurre la gran obra. Y creo que también me ha pasado, pero creo que a veces somos muy, pues, pesimistas, porque eso se va logrando a lo largo del tiempo y del trabajo y de la dedicación que le tengamos a la literatura. Muy bien, creo que en ese sentido le has dado justamente al clavo, ¿no? Me recuerdas mucho a lo que decía Kafka, bueno, o a la idea que tenía Kafka acerca de del trabajo de la escritura, ¿no? En ese encierro, que también está, bueno, que de hecho está presente, ¿no?, en la metamorfosis, el encierro del artista o el confinamiento del artista en su trabajo de escritura, ¿no?, y de ese cierto tipo de aislamiento que debe tener el artista justamente para trabajar su obra o llegar a complementar las palabras que tal vez le hacen falta en aquello que quiere decir, como tú también lo mencionas. Cuéntanos un poco también, hablando de esto, ¿cuál es tu proceso de escritura o tu proceso creativo? ¿Tienes algún método? Bueno, si es que lo hay. No hablo sobre un método ideal, ¿no?, porque obviamente cada autor va a su ritmo y cada autor pues tiene sus tiempos. Pero coméntanos cuál es tu proceso. Claro, pues mira, o sea, yo lo trabajo así porque es como mi proceso y creo que no sé si sea el correcto, pero a mí me funciona. Yo suelo leer antes de escribir. O sea, la verdad es que no logro leer, no logro escribir si no tengo una lectura previa. Y esto también creo que tiene que ver con la parte de la confianza. Porque, por ejemplo, si voy a escribir, no sé, ahorita lo que comentaba hace poquito, me estaban haciendo una entrevista y comentaba que ahorita tengo una afición por la parte de las piezas dentales, ¿no? Entonces, mi idea es armar, bueno, mi siguiente libro, que ya sería el tercero, es armar poemas que aborden este tema. Entonces, lo que ahorita estoy haciendo es documentarme sobre ello, tanto en la parte de la literatura como en, bueno, en varias, pues sí, documentarme al respecto y ya de ahí sacar mis poemas, y de ahí creo que empiezan a fluir las ideas. Pero creo que sí, bueno, yo le tengo mucha fe al conocimiento y creo que eso es lo que a mí me inspira. Y me decías que ahorita estás escribiendo tu tercer libro. Sí, es que bueno, el segundo está por salir en octubre, y todo sale bien. El primero me parece que es el de, a ver, permíteme, Sirenas de Cuarzo. Así es, ese es el primer libro. Muy bien, ¿cómo fue la creación o la escritura de ese libro? Pues, fíjate que en ese entonces yo estaba escribiendo una novela. Una novela que he querido concluir desde hace mucho tiempo, pero pues yo creo que todo se da por algo. Y estaba yendo a un taller de novela, y lo que sucede es que mi novio en turno de ese momento me deja. Entonces yo le empecé a escribir poemas, y son justo algunos de los de Sirenas de Cuarzo. Pero en ese proceso en que yo empiezo a escribir poesía, dejo la novela y tomo talleres con diversos maestros. Entonces ya no solamente fue la parte de, pues, uno que yo llamaría como uno de mis primeros amores, sino también, pues no solo abordé ese tema, ¿no? Sino ya a lo largo de los talleres y cómo fue avanzando el tiempo, pues abordé también otros temas. Y cómo, pues, viví la parte de mi amorío, pero también creo que tiene una parte feminista este libro, ¿no? Al final de cuentas creo que fue la enseñanza que me dejó la experiencia y la vida en su momento, y lo quise plasmar ahí. Y bueno, el proceso de publicación fue que entre los muchos maestros que visité, me tocó y tuve el placer y el gusto, y pues, de conocer a la editora y escritora Adriana Tafoya, y ella es quien me, en principio, me da clases. Y ya posteriormente yo sabía que, bueno, obviamente en pláticas durante las clases, pues me enteré de que ya tenía una editorial, ¿no? Yo no sabía cómo funcionaba lo de publicar. O sea, ya sabía que era como una, ganas concurso, o dos, publicas, te publicas tú solo o publicas con alguna editorial independiente, ¿no? Entonces yo, pues, comentando con ella, le dije, es que yo sí quiero publicar un libro, pero pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Okay. Y sí metí en su momento a concurso, pero pues me animé a publicar con ella porque yo quería tener mi libro. Y me dijo, no, pues el proceso editorial es así, y mándame tus textos y ya yo checo si te puedo publicar. Y pues, gracias a la vida, pues se me dio publicar con ella, ¿no? Otra vez el desamor, propiciando la creación literaria. Eso es, es un lugar común. Bueno, pero a pesar de que sea un lugar común, es hasta cierto punto bueno, ¿no? Porque, bueno, sin el desequilibrio, pues nada tendría movimiento, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo pienso. Ahorita que decías, bueno, ahorita que nos platicas acerca de esto, no sé si recuerdes, bueno, creo que también te hablaba yo acerca de Enrique González Martínez, ¿no? El abuelo de Enrique González Rojo. él tiene un poema que se llama Mañana los poetas, y me y lo que me estás diciendo me recuerda mucho a ese poema, ¿no? Que bueno, nosotros como lectores contemporáneos, o contemporáneos a nosotros desde luego, como que tendemos a menospreciar la poesía de hace décadas, y decimos estas viejas formas ya no sirven, ya no son actuales, ya están en desuso, ya caducaron. Sin embargo, lo que dice Enrique González Martínez es que esas viejas formas nosotros volveremos a tomarlas para decir ahora nuestro canto, ¿no? Por eso el poema se llama así, Mañana los poetas. Y me recordaste mucho a esos versos que justamente dicen eso, y bueno, y qué bueno, ¿no? Que ahora tú estés escribiendo nuevas cosas o estés cantando, ahorita que también hablábamos de Sirenas de Cuarzo, cantando eso que tú quieres decir, quizá con unas formas, pues obviamente renovadas de la poesía y de todas esas influencias que has, de las que te has alimentado literariamente en estos años. ¿Tendrías a la mano algún texto para que nos compartieras? Claro, les voy a compartir un texto. Bueno, voy a compartir un texto del poemario que va a salir en octubre, que se llama Jardín de Moneta. Bueno, el Jardín de Moneta. Y se titula Platino Amanecer. Ok. Como si fuese una dulce naranja, el burro acerca el hocico al sol y se lo come a gajos. Cada mañana recuerda el camino hacia el atardecer. Se detiene a buscar más naranjas sobre la colina. ¡Qué travieso borrico! Se ha llevado el día entre los dientes. Se lo come, hasta que la noche tiene una mordida. Y cuando lo devora, sale la luna. Entonces, las ramas se convierten en mecates y la noche pasea a este burro. Qué bella mujer lo acompaña. Negras olas son sus cabellos. Se mueve al trote del tierno animal. Lleva en la mano un globo de plata. Qué bella mujer, tan blanca en la oscuridad. Con sus largos dedos busca en el pelaje del asno. Entonces encuentra palabras y las teje. Una a una forma un collar. Dice que tiene por oficio el de poeta. En sus menesteres no se da cuenta que aspira el sol lentamente. Un gas amarillo se le filtra en la blancura, pero está tan concentrada que no se contamina. Los primeros pájaros tapizan el helio. Ahora son negros como la poesía. El gallo que canta ahora es azabache y de su canto salen notas negras y redondas. La mujer sigue haciendo collares con ahínco, como si de sus dedos dependiera el deseable día plateado. Por fin, ya no huele a soledad. Ahora los lirios surgen de la tierra. Muchísimas gracias. Este poema ya creo que me lo habías mandado en una... Bueno, no recuerdo en qué revista, bueno, de los enlaces que me mandaste. No recuerdo cuál estaba, pero sí también le dimos una lectura. Y se me hace curioso o se me hace muy... de notar acerca de, mencionas mucho el trabajo de la poesía en ciertos simbolismos, por ejemplo esto de haciendo collares, ¿no? Que también está en un poema que se llama, bueno, sí, a no ser que me esté equivocando y si lo estoy haciendo te pido que me corrijas, en el poema Coleccionista de Ojos, ¿no? Ese tejer de las arañas también es ese hacer collares, ¿no? No sé hasta qué punto sea tan pertinente mi comentario. Se cortó un poco. ¿Me podrías repetir lo último, por favor? Sí, te decía que noto ciertos simbolismos en tu poesía y que también, bueno, entre los mismos textos que tú tienes, hay una comunicación, ¿no? Este haciendo collares que tú mencionas podría ser una alegoría al quehacer poético y que, bueno, yo creo que está también presente en otro poema que se llama Coleccionista de Ojos, en donde justamente las arañas que tejen son esa alegoría al quehacer poético, a la poesía misma. Y te pregunto qué tan pertinente podría ser mi comentario. Pues creo que es muy pertinente y pues me da gusto que lo noten, la verdad, porque creo que pues mucha parte de lo que es la poesía es el símbolo y tienes mucha razón, ¿no? O sea, menciono a la araña como un símbolo femenino, pero también el símbolo de femenino de la poesía misma, claro. Y cómo la poesía pues tiene a sus propias tejedoras y al final de cuentas son tejedoras de historias, tejedoras de letras. También algo que me encantó de del poema que nos acabas de leer es lo del canto del gallo, ¿no? Que es un canto de notas negras y redondas. Y bueno, no sé qué tanto, por ejemplo, hayas estudiado de música. Me decías que te empapas, que te procuras empapar del tema para decir algo, ¿no? Y eso se me hace excelente. Y bueno, en este caso, yo lo que noto acerca del canto del gallo en la nota negra y en la nota redonda es que justamente así hacen los gallos, ¿no? Dan una nota negra y luego dan una redonda, es decir, una nota corta y luego una larga en su cacaraquear o en su canto. No sé si también esto esté muy muy alejado de lo que en verdad quisiste decir. Pues no, de hecho no está muy alejado y pues también es, o sea, todo tiene que ver, ¿no? Pero es un juego que yo intento hacer por la parte que tú dices, pero también la parte negra del símbolo que tiene la noche en el poema. Ajá, si te das cuenta, a final de cuentas, la noche juega un papel importante en el poema. Todo se lleva a cabo ante el poder de la noche y el poder de la poesía, que a final de cuentas es un femenino enorme. Claro, y que está personificada, ¿no? En la mujer que lleva el globo plateado. Eso se me hace muy encantador. Y bueno, qué bueno que mencionas esto de lo femenino en tu poesía, porque sí, justamente es lo que se nota. Te comentaba en este poema de Coleccionista de Ojos, pero también está en Libros Malditos y en Las Liebres. En Coleccionista de Ojos me gusta mucho lo que haces con respecto a... Ahí yo encuentro una dicotomía, por ejemplo, entre las arañas y las ranas, ¿no? Que las ranas son así como que están como a la expectativa y las arañas son las que crean. Pero esa creación conlleva una fatalidad, ¿no? Porque dice que pocos son los elegidos para contemplar la nada del universo, ¿no? Mientras que las ranas se conforman con su pequeño charco, ¿no? Que es finalmente es un tipo de reflejo del cielo. Y en las liebres también, bueno, hay muchas alusiones a lo femenino. Desde luego creo que esto no es no es casualidad. ¿Quisieras comentarnos un poco acerca de eso? Pues obviamente cada una tiene su historia detrás, tienen historias muy graciosas, pero fuera de eso también tiene la profundidad que tú mencionas, ¿no? O sea, en principio fueron cosas que me sucedieron y dije, ay, tengo que escribir acerca de ello. Cuéntanoslas, por favor. Pues mira, el de las arañas, es una historia que creo que va a dar mucha risa, pero el punto es que íbamos saliendo de un bar donde fue un encuentro, una tertulia de poetas, se leyó poesía y un poeta de X nombre agredió a otro poeta, entonces yo me metí a defender a esa poeta y bueno, hubo un altercado, ¿no? entre poetas, y de ahí surgió que pues empezaron a pelear entre todos, empezaron a subir cosas a las redes Y obviamente otra de las poetas que estaba en el lugar de los hechos, subió como su versión de los hechos, y entre ellos pues habló mal de otras poetas, etcétera. Entonces aquí es donde a mí se me ocurre este poema, al ver este altercado, ¿no? Porque al final de cuentas, si te das cuenta, una de las ranas pues termina sin ojo. Bueno, los que nos están escuchando no lo saben, pero en el poema sucede así. Okay. Entonces, final de cuentas, estoy hablando como de este altercado que vi, que viví y que me pareció muy gracioso. Bueno, a veces es gracioso, ¿no? Pero también me puse a dar cuenta, me di cuenta de que muchas veces en el medio literario, entre los poetas, se celan mucho. Y creo que es este celo, ¿no? De quién va a trascender o quién va a... Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Volvemos a la LEP, después de algunas fallas técnicas, les pedimos una disculpa a las escuchas, pero pues esos problemas suceden. Ya casi nos vamos. Araceli, también te pido a ti una enorme disculpa por el problema que tuvimos. Sin embargo, quiero agradecerte enormemente el que nos hayas acompañado y el que nos hayas compartido tu trabajo. No, pues agradezco mucho a ustedes la invitación y pues ojalá no hubiese existido esta falla, pero pues siempre pasa, ¿no? Y gracias por escucharme, y pues lo que se pudo platicar creo que fue bastante interesante, disfruté mucho la charla y pues ya, no me queda más que agradecer. Muchas gracias a ti, y además creo que este pequeño inconveniente se presta para una segunda parte, ¿cómo ves? Ah, claro, ya encantada. Muy bien, pues muchas gracias, Araceli. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Vale, abrazo y hasta luego. Y bueno, esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 93.7 FM, La Voladora Radio, Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena tarde. El Alep se despide con una canción titulada Muñequita de Squire, del compositor mexicano Luis Alcaraz. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Muñequita de Squire, que tanto quiero, te conocí dentro de un magazine. Te saliste de ahí, tomaste vida y hoy es tu amor mi principio y mi fin. Alumbran mi existencia tus lindos ojos y borras mi tristeza con tu boca sensual. Hoy, mañana y después, en vida y muerte, te adoraré. Muñequita de Squire. Alumbran mi existencia tus lindos ojos